Cerca de las 15 del día de ayer, la Corte Suprema de Justicia comunicó su resolución sobre la medida cautelar e impugnación de la candidatura de Sergio Uñac y lo hizo suspendiendo de forma provisoria las elecciones que estaban previstas para este domingo 14 de mayo. Las 9 páginas de la resolución del máximo tribunal dejaron algo claro y un signo de pregunta. El comicio está suspendido para la categoría de gobernador y vice, pero ¿qué pasa con el resto? No era materia de discusión de acuerdo a que la presentación hacía mención solo a la categoría más alta que se vota en la provincia de San Juan. Así todo, se generó una fuerte incertidumbre en los frentes electorales y es el Tribunal Electoral quien a través de conferencia aclaró que este domingo se vota en San Juan para las categorías de intendente, concejales y diputados. Por ello, el Tribunal Electoral resuelve, primero, disponer, de acuerdo a lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la suspensión del acto comicial previsto para el día 14 y el 5 del 2023, solo en la categoría gobernador y vicegobernador de la provincia de San Juan. Segundo, disponer, en su consecuencia, la continuidad del proceso electoral respecto a las categorías de diputados proporcionales, diputados departamentales, intendentes y concejales de los 19 departamentos, cuyo acto comicial se celebrará el día domingo 14 de mayo del 2023. Tercero, establecer la validez de las boletas de sufragio aun cuando incluyan la categoría gobernador y vicegobernador, la que no deberá computarse al momento del escrutinio. Cuarto, por secretaría deberá tomarse las medidas pertinentes para no escrutar la primera categoría, es decir, la de gobernador y vicegobernador, aun cuando figuren en las actas, certificados y telegramas de escrutinio. Quinto, protocolícese, notifíquese al Poder Ejecutivo Provincial, a la Policía de San Juan, Juzgado Federal con Competencia Electoral, Corte de Justicia, apoderado de agrupaciones y subagrupaciones políticas, Correo Argentino y demás organismos pertinentes. Firmado, doctor Daniel Gustavo Olivares Yapur, doctora Adriana García Nieto, doctor Eduardo Cuatropani, miembro del Tribunal Electoral, ante mí, Pablo Yacante, secretario. Para más adelante quedará la categoría gobernador y vice. Primero la subagrupación Vamos San Juan deberá argumentar ante la Corte por qué entienden que Uñac puede ir por otro mandato. Descargo que tiene tiempo de girar hasta el domingo inclusive. Luego habrá que esperar lo que resuelvan los cortistas y luego definir la nueva fecha de elecciones. Este desdoblamiento en las elecciones por parte del tribunal no cayó muy bien en los frentes opositores, quienes querían una sola elección. Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en la provincia de San Juan.